Un 4-4-2. No, no, no. Mejor un 4-3-1-2. Más bien una línea de 5. Somos alineados. Una estrategia distinta. El fútbol analizado a la antigua para la generación de Netflix y Spotify. Bienvenidos a una nueva emisión de Alineados, una estrategia distinta porque el fútbol debe ser analizado como se debe y para eso estamos nosotros. Como siempre, al otro lado de la mesa me acompaña el señor, mi co-keeper, mi ayudante de campo, mi director técnico, Lucas Banner. ¿Cómo estás, Alexis? ¡Qué presentación! Sí, hoy estamos otra vez para analizar un equipo que descendió, Chacarita. Y bueno, vamos por eso. Un equipo muy interesante. Un equipo muy interesante que volvió, se podría decir, con toda la primera división, pero no terminó reflejando lo mismo que había demostrado en ese campeonato de la B Nacional. No, seguro. En la B Nacional era el equipo de Collete, era un equipo muy ofensivo, era un equipo que proponía mucho en el juego, mucha ofensividad, buena defensa. Abrir, como decimos siempre, abrir la cancha para ser profundo. Uh-huh. Y en primera no se pudo ver ni la mitad de eso. Si no me equivoco, creo que ese equipo de Collete en la B Nacional creo que marcó un poco lo que otros equipos mostrarían después, que en la B Nacional se puede jugar bien al fútbol. Sí, seguro, porque hace un par de años que Collete estaba en Chacarita. Cuando llegó, llegó a mitad de temporada, un poquito más avanzada de la mitad, y cambió todo. En el equipo, en la forma de jugar, en la forma de qué proponer y demás. Después se animaron equipos como Argentino Juniors, se animaba un poco Brown de Madryn a jugar de otra manera el fútbol desafiante para lo que es el ascenso. Sí, que estábamos más acostumbrados a ver equipos más aguerridos y con dos técnicos, fue cambiando un poco el rumbo de eso. Claro, sí, se animaron a proponer en una categoría que sí te permite, no uh-huh. es la D con canchas que son pura arena, sino que canchas que sí te permiten jugar al fútbol. No son una alfombra, pero son canchas que te permiten mover bien la pelota. Propusieron un equipo menos aguerrido y más de juego. Y al principio de su llegada vimos ese buen juego en Chacarita, pero se fue desluciendo hasta tal punto que en esta temporada tuvo que pelear el descenso y directamente descendió. Sí, termina descendiendo. Creería que en las primeras fechas, por lo menos en primera, Walter Collete intentó seguir manteniendo ese juego. De uh-huh. hecho, mantiene una base fuerte desde la B Nacional. No tiene muchos cambios. Tampoco tenía un gran presupuesto como para contratar grandes figuras. Tuvo un par de contrataciones rutilantes uh-huh. importantes, pero nada del otro mundo. Intentaba Chacarita, por lo menos con Collete, mantener ese juego. Se fue desluciendo. Los resultados lo fueron llevando a asegurar más el arco. A pelear los puntos. Una debilidad defensiva bastante marcada. Que lo llevaron, claro, a ser un equipo más aguerrido de lo que venía siendo. Uh-huh. Y que esa forma de ser aguerrido, un cambio de estilo de juego muy distinto a lo que proponía Collete, también terminó marcando el fin de su ciclo, porque no pudo mantener ni un futbolístico que venía teniendo, y luego al cambiar rotundamente a un juego más conservador, si se podría decir, no le terminó yendo nada bien y le pone fin luego en diciembre del 2017. Claro, fue bastante tiempo que venía siendo el técnico Collete. Recordemos que Collete había sido goleador de Chacarita durante mucho tiempo, uh-huh. un ídolo en la institución. Termina llegando otro ídolo, que Sebastián Pena. Yo estoy seguro que de acá en adelante va a venir todo cosas positivas. Por eso estoy acá. Más ganas de la que tengo no puedo tener, porque para mí es un sueño cumplido, realmente. Y lo quiero disfrutar. Ojalá que los resultados se den, estoy convencido que se den para poder disfrutar todo. Mi pensamiento no va a variar mucho de lo que fue el último partido, lo que hizo Lucho el último partido. Para mí, Miguel y Herbes, yo se lo dije a los dirigentes, tienen que jugar. Después hay situaciones, hay cosas que prefiero hablarla con los jugadores, pero no va a variar mucho de lo que hizo Lucho. Y a mí no me gusta tocar mucho el equipo. No es que de visitante juego con otro jugador, otro esquema. Prefiero mantener siempre la misma línea para no confundir a los jugadores. Tomatito Pena, para quienes lo conocemos un poco más, con quien se termina de desdibujar absolutamente todo. Y hay veces que sinceramente yo lo miraba y me preguntaba qué estaba haciendo. No entendía lo que hacía, no entendía o los cambios o no entendía lo que proponía el equipo. Pero bueno, fue la decisión de la dirigencia en diciembre del año pasado. Además, un ciclo que, como decíamos, proponía fútbol. Era lindo ver a Chacarita, ¿me entendés? Uh-huh. Y termina no, ni siquiera siendo aguerrido. Intentando un poco de las dos y siendo una nada misma. Sí, como que quedó a mitad de camino. Me acuerdo de pensar en Chacarita y decir, este es un equipo físico, es un equipo que te avasalla desde la parte ofensiva. Y más allá de no tener grandes nombres, a cualquier equipo se le complicaba jugar en su cancha. Cosa que con Tomatito Pena cambió rotundamente y tampoco le fue muy bien. En los últimos partidos de Chacarita era mucho desde el esfuerzo de los jugadores, de la misma pasión de salir de en adelante, que una idea de cómo llegar al arco rival. Sí, seguro. Encima, si vos te fijás, en las últimas fechas de Walter Coyete como técnico, uh-huh. Chacarita le gana 3-0 a Lanús, que le dio una esperanza. Encima después empata con Racing y empata con River. Entonces, bueno, empezaba a sacar puntos, empezaba a mostrar otro juego. Y luego viene como el golpe. El golpe final que se lo da Rosario Central con un 3-1. Cachetazo de realidad. Ahí mostró todo lo que después se terminó viendo de Chacarita. Y se termina yendo Walter Coyete. Uh-huh. Y asumiendo Sebastián Pena. Me acuerdo de ese partido contra Rosario Central, donde se vio una de las peores facetas defensivas de Chacarita, donde fue desbordado tanto por la banda y por el medio centro, donde los jugadores no llegaban a seguir el mismo ritmo que tenía los rivales de Rosario Central. Entonces, al ser al primero un equipo que desde lo físico te complicaba a no competirle mano a mano a Rosario Central, dije, Chacarita se está cayendo pedazos. Encima, ¿sabés lo que me sorprendía a mí? A ver, Chacarita formada siempre con un 4-2-3-1, uh-huh. que lo mantuvieron ambos técnicos. De hecho, en los números nunca cambia. Si te fijas a lo largo de la temporada, algún partido habrá propuesto con un 4-3-1-2, pero no cambió mucho. Habrán sido 2-3 partidos. Pero la dupla central la mantuvo siempre, que eran Rey y Rosso, al menos algún partido que sí. Por alguna acumulación lesión. De amarillas, lesión y demás. Siempre la dupla central fue la misma y me sorprendía el bajo rendimiento de Rosso, sobre todo. Sí, que había sido un jugador importante en esa dupla con Rey. Sí, además son la dupla del ascenso. Son los dos defensores centrales que ascienden. Con una estabilidad defensiva de ese Chacarita muy marcada. De hecho, además del juego virtuoso, lo que lo mantenía mucho a Chaca es que era uno de los equipos menos goleados, con menos goles en contra. Y hay partidos en primera, sobre el final también, que entre Rey y Rosso lento y encima muy separado de Rey. Uh-huh. Entonces proponía a los delanteros centros un espacio para marcar la diferencia. Para marcar la diferencia. Si se lo propones a cualquiera en primera, te mete un gol. Uh-huh. Te mete un gol. Dependés mucho del arquero, del mano a mano. Y Fernández no siempre pudo responder bien. Y sí, eso es una realidad. Más allá de su buen juego aéreo, tuvo cierta deficiencia en el mano a mano. Más allá de que uno siempre en los goles hay que analizarlos completamente, porque no solamente es una falencia del arquero, sino de todo grupal. El equipo. Es de todos. Un gol en contra es culpa compartida entre todos. Sí, también tuvo muchos goles en contra de pelota parada. Uh-huh. como decías vos, el juego aéreo y la pelota parada fueron dos espacios en los que Chacarita nunca pudo hacer pie en primera. Hablando de no hacer pie, también en los que de cierta forma no terminaron de hacer pie fueron a sus delanteros, que a veces no están rodeados de buena suerte, se podría decir, porque es algo constante que hemos marcado en todos los equipos que descendieron, que no tuvo mucha suerte a la hora de convertir, porque me acuerdo el partido contra San Lorenzo, donde Chacarita tuvo un montón de situaciones, creo que habrá sido uno de los puntos más altos del Funebrero, donde tuvo un montón de situaciones para convertir y fueron malogradas. Claro, sí. A ver, el delantero centro que jugó, primó en toda la temporada, o por lo menos el que más jugó, fue Mauro Matos, con 17 partidos y 4 goles. Sí, sabemos que Matos en los últimos años no pasó de goleador, como era en All Boys, como supo ser en San Lorenzo, pero en San Lorenzo también hace un cambio, hace un quiebre, a ser un delantero mucho más generoso, a jugar más para el equipo, y me parece que en Chacarita es donde más se lo ha visto, que tuvo que jugar más para el equipo por justamente estar tan solo, aguantar la pelota y descargar, no estuvo bien acompañado y también tuvo, como decís vos, mucha mala suerte, si querés, enfrente del arco. Y a este rendimiento de Mauro Matos también le sumamos el rendimiento de Bismara. Sí, seguro. A ver, Bismara encima llegaba con todas las trompetas y todos los bombos de ser, a ver, no un ídolo, pero haber transitado un buen momento en aquel 2008. 2008-2010, que había sido la otra etapa de él en Chacarita, que había sido muy buena, justamente de ahí pega el salto a primera, a jugar en primera, y no lo pudo imitar, y además recordemos que en ese momento, cuando llega Bismara, se va a Herbes, claro, que era el 5 de corte. Llega Bismara y no hace pie. No termina de cumplir el puesto que tenía Herbes. O sea, no termina de llenar los zapatos. Claro, no termina de llenar el espacio y además, a ver, no era capitán porque el capitán era Re, pero sí se esperaba mucho de él y no estuvo a la altura. No estuvo, como todo Chacarita, digamos. El equipo en general no estuvo a la altura. Pero en el contexto de lo que es el equipo, sí fue lo mejor, pero con muchos baches. Una etapa de Bismara muy lagunera, por lo menos. Claro, que tenía partidos buenos y al otro no te rendía 7 puntos. No, claro. Entonces, con baches así, se hace muy difícil mantener un mediocampo con quite. Y estos rendimientos individuales que de cierta forma obviamente terminan afectando el rendimiento grupal, condenan a Chacarita en el descenso, que hay que decir que Chacarita fue el último equipo en dar pelea para quedarse en primera división. Sí, fue el último en descender, pero siempre estuvo rondando la zona bien baja de los promedios, siempre mantenía como las expectativas más altas porque también dividía distinto. Dividida por una sola temporada, Olimpo, claro, dividida por varias, Temperley dividida por varias, entonces eso hizo que pueda aguantar más en la ilusión de quedarse en primera. Yo creo que trabajo más que cumplido el análisis de Chacarita, no sé si te quedó algo para agregar a este desempeño, se podría decir un poco desastroso de la mano de Tomatito. Sí, sí, a ver, en la etapa final de Chacarita en primera creo que es cuando se ve lo inexperto de Tomatito Pena, porque era su primera experiencia como técnico, y un mal mercado de pases, con poca plata, también como pasaba en el mismo análisis de Temperley, mal utilizada, y deviene en el descenso final de Chacarita con un equipo que tenía muchos jóvenes y los grandes no supieron ser los puntales para hacer que esos jóvenes se luzcan. Bueno, Lucas, un gusto haberte tenido de nuevo en el piso. Nos reencontramos, si te parece, la semana que viene, siguiendo con este análisis descenso y ascenso, porque ya nos vamos a meter de lleno con los equipos que ascendieron a la primera categoría. Nos estamos reencontrando, Lucas. Muchísimas gracias, Alexis, y ya nos vamos a ver con equipos y con realidades un poco más felices. swirl.